murciélago. Trae mala suerte matarlos. Este es vampiro. Bien muerto está. Chupan la sangre al ganado. Vamos. Respuesta a su atenta carta, me es grato informarle de que toda mi vida la he dedicado al estudio de Nosferatu. Desde sus orígenes más remotos en Transilvania, hace 10 siglos, hasta su misteriosa desaparición en Venecia durante el carnaval de 1786, cuando la peste diezmó la población de esa ciudad. Supremo del mal, solo es superado por el propio Satanás. Según mis datos, todos los intentos por dominar sus poderes sobrenaturales han sido un fracaso, lo que justifica que en su lengua nativa su nombre signifique el que es inmortal. Y yo estoy convencido de que lo que él más desea es su propia muerte. Sea lo que fuere lo que haya pensado hacer en relación a este ser maligno, le ruego espere mi llegada. Su casa sin duda ha sido escenario de sucesos terribles, hoy piadosamente sepultados por el paso del tiempo. Buenos días, señor. Un invitado. ¿Lo conoce usted? No. Pero sé quién es y por qué está aquí. Ha venido a destruir la precaria paz que aún reina en esta casa. Avisaré a la princesa de su llegada, señor. La princesa se disculpa por no poder bajar. Le recibirá en sus habitaciones. Le agradezco mucho que haya aceptado mi invitación tan rápidamente. Era lo menos que podía hacer. ¿Qué pensó usted de mi carta? Oh, me temo que era demasiado vaga para poder dar una opinión. Si eso fuera cierto, usted no habría venido. Me queda poca vida, creo. Hematofagosología es el estudio científico de una perturbación psicológica, también conocida como sed de sangre. Respecto al vampirismo, el profesor Catalano es la máxima autoridad del mundo en la materia. Vampirismo. Suena como si hubiera que llamar a un veterinario. El estudio del fenómeno exige simplemente la total dimensión del conocimiento humano. Princesa. Buenas tardes, abuela. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia respecto al vampirismo? El vampirismo, y desde el Papa Benedicto XIV, es uno de los tantísimos medios de los que se vale el diablo para manifestarse. ¿Son los vampiros el motivo de su viaje a Venecia? Vampiros hay en todas partes. Gracias, Julieta. Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué me dijo que le queda poca vida? Porque es verdad. Tengo poco tiempo para estos juegos sociales. Venga conmigo. Es preciso que vea usted algo. El doctor Barnabo y Uta, su mujer, son viejos amigos de la familia. Estoy segura de que no quiso ser descortés, pero es tan realista que no puede aceptar las cosas que no entiende. Sí, una actitud bastante corriente, por desgracia. Esto está a 8 metros por debajo del Gran Canal. Del siglo XVI, cuando la familia Canning se estableció en Venecia. Originariamente somos de Transilvania. Aquí reposan muchos de mis antepasados. ¿Por qué este sarcófago tiene estas abrazaderas de hierro? ¿Había visto usted una tumba igual? Estaba corroída por el óxido, eso es todo. Pero las demás parece que se conservan perfectamente. Según una vieja leyenda de la familia, un vampiro fue enterrado vivo en esta tumba. Estoy convencida de que era Nosferatu. No. Abandonó Venecia hace 2 siglos. Durante la peste, pero yo sé que eso no es cierto. Eso es solo una leyenda. En realidad nunca se marchó. Quiero abrir esta tumba y librar a mi casa de esta pesadilla. Princesa, yo le aconsejo que no lo haga. Es la razón por la que le he invitado. ¿A qué consecuencias podríamos exponernos si la abrimos? A una reacción tan monstruosa que estaría más allá de cualquier imaginación. Yo le aseguro que no es él el que está ahí. La auténtica verdad es que él naufragó en el Golfo de Vizcaya. Por lo tanto, lo más probable es que sus restos descansen en el fondo del mar. Usted no puede creer eso. Pero puesto que me aconseja no abrir la tumba, intentaré probarlo de otra manera. Conozco a una médium capaz de ver a través de la oscuridad de los tiempos e invocar a los espíritus de los muertos. Buenos días, princesa. ¿No eres tú Gianmarco Tosati? Sí, princesa. Entonces eres el novio de María. ¿Yo qué? No. ¡Sin vergüenza! Así que no tienes novia, ¿eh? Traidor. ¿Qué estaba buscando? Lo sabe de sobra. El retrato que usted mandó quitar antes de mi llegada. Ocurrieron sucesos terribles en esta casa hace 200 años. Sí, lo sé. Y la dama del retrato estuvo dramáticamente involucrada. ¿Involucrada? ¿En qué? Perdone, no le comprendo. Princesa, si me oculta algo, debe decírmelo. No me queda mucho tiempo. Deme la mano. Mi bastón. Prometí que no revelaría jamás la maldición que pesa sobre esta familia. Usted no me deja elección. Abandonamos Transilvania para escapar de un destino terrible. Fue en vano. Utarefson. ¿Eh? ¿Qué significa? No conozco esa palabra. Nosferatu. Secreto, conflicto, curarum, acervo mearum, neque sunt, neque decuntur. El latín es la lengua sagrada. Los enemigos de Dios no deberían usarla nunca. Fenere mercit, maxima turpitudo evenit. La abominación surge en 1786. En aquel año del Señor, tuvo lugar una tragedia sin precedentes. En esta casa, entre estas mismas paredes. ¡Ser diabólico! Yo te exhorto a que te sometas a la voluntad de Dios Todopoderoso. Criatura satánica, en el nombre de Jesús crucificado, te ordeno que te sometas a la absoluta autoridad de Dios y salgas de esta casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¡sal! ¡Sal de aquí! ¡Ah! ¡De la iniquidad maldita! ¡Te despeñarás por el abismo sin fin para toda la eternidad! Entonces Nosferatu abandonó Venecia y no volvió a saberse nada de él. Tampoco se conoce el destino de la princesa del cuadro. La iglesia no da crédito a las leyendas ni a cualquier tipo de supersticiones. Yo lo que creo es que el libro es pura imaginación y sirvió de inspiración para el cuadro. No hay pruebas. Si la historia es cierta, entonces Leticia fue un vampiro. Las puertas de esta casa siempre estuvieron abiertas para él. Si aún no ha regresado, sin duda lo hará. Princesa, no podemos permitir blasfemia semejante. El diablo ha tendido su mano sobre esta casa. Creo mi deber advertirles que tal sesión de espiritismo puede provocar reacciones realmente espeluznantes. Oh, vamos, profesor. Es un juego completamente inofensivo. Nadie le obliga a participar. Siempre he querido saber cómo la gente se vuelve vampiro. ¿O es que acaso nacen así? ¿Quién se transforma en vampiro? A veces los hijos ilegítimos de padres espurios, algunos hijos de brujas que cohabitaron con hechiceros, suicidas que murieron ahorcados, las víctimas de la peste, los que murieron con la blasfemia en los labios, asesinos que murieron sin recibir castigo y los descendientes de los vampiros. Siéntense. El padre debe marcharse. La iglesia prohíbe las sesiones de espiritismo. Formen un círculo. La iglesia prohíbe este tipo de sesiones. El padre debe irse. Debo estar absolutamente concentrada. Y suceda lo que suceda, no rompan el círculo. Nosferatu. Te convoco, señor de la maldad. Te convoco, manifestación de la iniquidad. Rival de la misma muerte. Acude. Te convoco a venir. ¿Qué sucede? Nosferatu, acude a nuestra llamada. pestilente. Depravación personificada. Supremo sacerdote de la putrefacción. Enemigo de Cristo. Adversario de la vida. Abominación de las abominaciones. Señor, te estoy llamando. Ven a mí. En el sofá. Elieta. Ahora las cortinas. ¿Doctor? No es nada. Venga conmigo, necesito su ayuda. ¿Qué espera encontrar aquí abajo? Yo me vuelvo arriba. Ven, príncipe mío. Ven, mi señor. Thank you. Marchatera, vagina landera. Oh, oh, vagina landera. Oh, oh, vagina por Dios. Oh, oh, vagina landera. Ven, no tengas miedo, niña. Este es el hombre que te hará inmortal. Estoy lista, mi señor. Mi dueño. ¿Quién me ha llamado? Te ha llamado un hombre desde muy lejos. Te equivocas, esa escena es del pasado. Señor, mi pueblo no es nada sin ti. Tu pueblo es libre, me marcho. No, no puedes dejarnos después de 200 años. El tiempo no significa nada para una vida eterna. No nos dejes, Señor. No nos dejes, Señor. Thank you. atrevido a venir? ¿Quién? Elieta. Ahora que has vuelto, llévame contigo. Te lo ruego. Te lo ruego, mi señor. No me abandones de nuevo. Te lo imploro. Ten piedad de mí. Mi lugar está contigo. Mi señor. Mi destino es servirte. Espíritu Santo. Era Nosferatu, ¿verdad? Sí. Acudió a nuestra llamada. Ahora seguirá matando. ¿Qué podemos hacer? El amor es el único antídoto para el diablo. Solo el amor podrá detenerlo. ¿Amor? Sí. El amor de una virgen dispuesta a entregarse, el amor de una inocente. En el mismo instante en que la posea, él morirá. ¿Qué es lo que está buscando desde hace siglos? ¿Quién podría amar a una criatura como esa? Por favor, no permita que sea ella. Princesa. Princesa. Es el momento. Debemos descubrir quién yace en aquella tumba. Thank you. estas mujeres de la familia Cannings están condenadas a morir de forma violenta o a ser víctimas de Nosferatu. A ver, todos a la vez. Dios. Requiem eternam, pares domine lux perpetua. Tranquila, mi amor. Todo tiene explicación. La falta total de aire impidió que el cuerpo se descompusiera y al abrir la tumba se ha convertido en polvo. Es un fenómeno conocido. Mercurio. El alma de los metales. El único elemento capaz de matar un vampiro. Seguro que lo obligaron a bebérselo antes de clavarle la estaca. Últimamente me he sentido muy rara, pero esta noche voy a procurar divertirme, te lo prometo. ¿Cuándo vas a quitarte de encima ese inglés? ¿Y tú cuándo vas a quitarte de encima a tu mujer? Agárrame fuerte. No. ¿Qué te ocurre? ¿No te encuentras bien? He sentido un frío de repente. Vamos, te llevaré a casa. Perdone. ¡Elieta! ¡Elieta! ¡Elieta! Thank you. Leticia. Melba, Leticia, Ulva. Leticia, Ulva. Anduse. Sigue hablándome. No comprendo lo que dices, pero es un sonido maravilloso. Es una vieja lengua que ya no existe. Viene del país de los muertos. ¡Oh! Eran unas palabras tan hermosas. ¿Qué significan? Significan que ha llegado el amor. He cruzado ríos. He subido montañas. He surcado los cielos para llegar a ti. Porque tú me llamaste. No fui yo, pero te estaba esperando. Este. Tiene una tensión muy normal, 12-8. Las heridas son superficiales. Si hace usted un diagnóstico convencional, comete un grave error. El médico soy yo y ese es mi diagnóstico. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido estimular sus sentimientos. Ahora está preparando su jugada definitiva. Querrá llevársela a un largo viaje, macabro, destinado a no terminar nunca. Y no voy a permitirlo. Utah. Los perros han dejado de ladrar. Las balas son del calibre 5.45. Podrían matar a un rinoceronte. Su velocidad inicial es increíble. ¿Qué le pasa? ¡Atrás! ¡Atrás! Criatura bestial. Tú sabes que desde que Satán te expulsó hace ya muchos siglos, has sido excluido del orden de la naturaleza. La vida te rechaza, la muerte te rechaza, el justo te desprecia, incluso el pecador te desprecia. No hay lugar en la tierra donde seas bien recibido. La misma esencia de la vida te repudia. Y ahora, en el nombre de todos los ángeles, te ordeno que te detengas. En el nombre de Jesucristo, vete. Vil abominación. O el poder de la cruz te aniquilará. Dabrocris vosmais, Froscariña, Racosmo, Calbro, Castir. Aquí estoy, mi señor. ¡Atrás! ¡Atrás! El amor es el único antídoto para el diablo. Solo el amor podrá ya detenerlo. El amor de una virgen dispuesta a entregarse. El amor de una inocente. En el mismo instante que la posea, él morirá. ¿Qué es lo que está buscando desde hace siglos? Veo que se marcha usted. Sí. Me ha derrotado. No hay duda. He fracasado. Diablo inmundo. El ser de las tinieblas es enemigo de aquello que está iluminado. ¿Dónde la ha llevado? Por amor de Dios, es que no duerme nunca. Oh, sí, duerme 24 horas cada 24 días. Y todos los rincones de la tierra donde su ataúd ha descansado son sitios que ya han conocido sufrimientos, desgracias y enfermedades. Aquí hay más de una docena de sitios como ese. Sus viajes siempre van de tierra maldita a tierra maldita. El llanto de los muertos arrulla sus sueños. Hombres y mujeres fueron llevados a una isla donde sus carnes y sus espíritus sufrieron horribles tormentos. Sus alaridos pudieron oírse desde los más lejanos rincones de nuestro planeta. El tiempo convirtió a aquellos infelices en cadáveres y a los cadáveres en polvo. Y el lugar a su vez se convirtió en lazareto, el único asilo para las víctimas de la peste. Naturalmente, el cementerio de la peste. Está en la isla de San Miguel, lugar perfecto para él. Allí no hay más que muerte, pues más tarde se transformó en crematorio para las víctimas del cólera. Es irónico. Es muy triste que todo el trabajo de una vida entera se desperdicie ante un simple desafío de la arrogancia diabólica. Tal vez haya querido ir contra el orden universal divino. ¿Ahora qué será de usted, padre? Oh. Mi sitio sigue estando en esta casa. Soy el guardián de las almas errantes, el defensor de los espíritus atormentados. Ese abominable dragón, serpiente eterna, llamado Satán, intenta corromper cada rincón de nuestro mundo. La humanidad debe luchar para salvarse. Todo hombre conoce la tentación de su propia lujuria. Tan solo el Todopoderoso es la respuesta. El Señor Sempiterno. No soy más que un soldado a su servicio. Un guardián de la verdad. Usted tuvo la osadía de compararse a Dios. Y Él le ha castigado. ¡Usted no sabe nada! ¡Es usted un soberbio! ¡Nacido en el fango! Creyó ser un sabio, pero es un ignorante. ¿Qué sabe? ¡Nada! ¡Nada! ¡Usted no sabe nada! Salvaste mi vida. ¿Por qué ahora me la quieres arrebatar? Salvé tu vida para que me ayudes a morir. Es eso lo que más deseas, ¿verdad? Sí, porque ese es tu deseo. Lo que más deseo en la vida es entregarte a la muerte. ¿Tienes miedo a la luz del día? Es la noche lo que me da miedo. Esto acabará con ese monstruo. ¿Dónde estamos? En el cementerio de la peste. Féretros. Si Catalano está en lo cierto, esta tiene que ser la tierra maldita en la que descansa. Abrámoslos. La gitana del baile de disfraces. Vamos con este. Elieta. Elieta, ¿qué te ha hecho, amor mío? Respira. Ayúdanos. Dios, es nuestra oportunidad. Está dormido. Le clavaremos una estaca. Hay que atravesarle el corazón. ¡Obligó a matarla! ¡Sacamos de aquí! ¡No! ¡Tengo que matarlo! ¿Dónde está? ¡Oh! ahora mi vida es tuya. No, espera, espera. Prolonga tu vida un poco. No me dejes ahora. He esperado tanto que ahora tengo miedo de morir. Vámonos, corre. ¡Corre! Elieta. Elieta. Elieta. Espera. He venido para llevarte a casa. Estás pálida. ¿Qué te ha hecho? Me siento feliz por verte. Ven. Bésame. Matar murciélagos. Este es vampiro. Bien muerto está.